Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es María Martínez y este es el podcast del espacio Efecto Soul. Desde aquí vamos a ir intentando colgar archivos que puedan resultar curiosos o de utilidad, siempre en relación a la música negra. Así que ya sabes, si te gusta el soul, el funky, el R&B, te espero en el próximo número.